Yo les bendiga a todos en esta hora. Les habla su hermano y amigo, el reverendo Francisco Orlandi Gómez, presidente del Ministerio de Informática, predicando la palabra incorporado desde Arroyo, Puerto Rico, y de esta su emisora, Ebenezer Radio. En esta hora, vamos a dar paso a la reflexión que hemos diseñado para este día, la cual se titula Una justicia que glorifica a Dios. En Efesios 6:4 leemos: Estás pues firmes, vestidos con la coraza de justicia. Vimos la importancia de ponernos la coraza de justicia, pero la Escritura también nos habla de las consecuencias de no ponérnosla. Estas consecuencias sirven como advertencia para cualquiera que sea propenso a descuidar la justicia. Si no estás comprometido con la justicia, no solo te haces vulnerable espiritualmente, sino que también perderás algunas bendiciones maravillosas de Dios. David oró: Vuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51:12. Su pecado le había robado el gozo y la seguridad. También eso es cierto para nosotros, porque la alegría es directamente proporcional a la obediencia. Si estás perseverando en mayor justicia, conocerás un gozo mayor. Podrías también perder recompensas celestiales. Juan dijo: Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón conmigo. Segunda de Juan 1:8. Yo creo que las recompensas del Nuevo Testamento son varias capacidades para el servicio en el cielo. Entre mayor sea tu recompensa, mayor será tu capacidad para servir a Dios. De alguna manera, tu justicia actual y fidelidad a Dios afecta lo que harás por toda la eternidad. No permitas que el pecado y la negligencia disminuyan tu recompensa. Dios les bendiga.